La pregunta sería, ¿cómo terminamos este año? ¿Cómo hemos transitado este 2019? ¿Es un año de victoria? ¿O es un año para olvidarlo este 2019? ¿O es un año con expectativas para lo que tiene el 2020? Nosotros habíamos recibido una palabra en el 2019. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Era cielos abiertos, ¿para quién? Uy, parece que para el de al lado. Cielos abiertos era la palabra del Señor para todo el 2019, ¿sí? Cielos abiertos para nuestras vidas, cielos abiertos para nuestras familias, cielos abiertos para la iglesia. Era un tiempo de cielos abiertos para cada uno de nosotros. Ahora, esos cielos abiertos, ¿se han abierto este año? Se prendió la luz. ¿Se han abierto esos cielos este año? ¿Saben cuándo se abren los cielos para los hijos de Dios? Cuando nos alineamos con los propósitos de Dios. Cuando andamos en obediencia a lo que el Señor quiere. Cuando andamos en obediencia a su palabra y somos dóciles, ¿a qué? A los consejos que Él tiene para nuestra vida. No pensemos, ¿sí? Porque el 2020 también va a tener cielos abiertos para nuestras vidas y para la iglesia y para nuestra familia. Pero no pensemos que vamos a tener cielos abiertos si en vez de vivir de acuerdo o alineados con Dios, estamos alineados a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a las ideas del mundo, ¿sí? No pensemos que vamos a tener cielos abiertos si tenemos una vida, y hoy vamos a hablar algo de eso, una vida desordenada delante de Dios, ¿sí? En nuestro matrimonio, en nuestra vida familiar, en el trabajo, ¿sí? No pensemos tener cielos abiertos si vivimos a nuestra manera. Si hacemos caso omiso al consejo de Dios a través de su palabra, a través de los mensajes, o a través de alguna charla con algún líder, porque siempre decimos, ¿no? Por ahí viene alguien, comparte alguna necesidad, uno puede dar un consejo, uno u otros líderes, y después, ¿qué hay que hacer? Ponerlos en práctica, ¿sí? Más cuando los consejos vienen, ¿sí? Siempre desde la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Coinciden conmigo? Amén. Ese es un poco el secreto de los cielos abiertos para la vida de cada uno de nosotros. Y yo hice una lista acá. Hice una lista para que en esta noche, yo no me quiero demorar mucho en el mensaje, porque quiero que oremos más que lo que yo pueda compartirles en esta noche. Y hice una lista de algunas cosas que quiero que podamos estar orando, ¿sí? Porque sé que en este año hubo cielos abiertos en lo económico para algunos de nosotros, en medio de la crisis, ¿sí? Algunos han construido algo más en la casa. Yo, che, ¿cómo? Le preguntaban en el trabajo, ¿cómo construiste esto en medio de que parece que la situación económica no está muy bien? Y el Señor lo hizo, ¿sí? Algunos han hecho esos arreglos en la casa, algunos han cambiado el auto, algunos se han mudado, ¿sí? Y algunos han vencido ciertos gigantes. El gigante de las deudas, el gigante de las tarjetas de crédito, el gigante de los préstamos. ¿Alguno se siente identificado que ha habido cielos abiertos en su economía? Levanten la mano. Amén. ¿Sí? ¿Alguien se animaría a contar un testimonio así rápido? ¿Sí? ¿Hay uno? Hay uno que se animó por allá. Después ¿hay algún micrófono? ¿Acá? Ah. Te animo a que vos pase primero y después le alcanzamos al hermano. Tiene que ser muy cortito. Les explico, si no son muy cortitos, se abre el piso y caen en una dimensión desconocida. Así que muy cortito. Amén, amén. Ahí muy cortito, al hermano. No se avalanchen porque hay otros testimonios que vamos a compartir. Así. Amén. Bueno, damos un fuerte aplauso al Señor. Hay algunos que vinieron, pero yo sé que van a dar otros testimonios. Porque Dios también abrió cielos abiertos en este año en lo físico. Dios ha traído sanidad física, ¿sí? En la vida de algún familiar. Estuvimos orando por algún familiar que estaba pasando algún momento de necesidad, ¿sí? En alguna área, y estuvimos orando y Dios ha traído sanidad en la operación de algún ser querido también, o en la sanidad propia o en alguna operación. ¿Alguien vio la mano del Señor obrando sanidad en la vida de alguien? Amén. ¿Vos? ¿Y vos pasaste para contar un testimonio? ¿Tenés dos? Es dos por uno este. Muy rápido. Ay, siempre apurado. Pero el Espíritu Santo quiere que diga testimonio. Sobre mi vida, doy gracias a Dios por un préstamo como ese. Pude poner la membrana que me goteaba mi techo y doy gracias a Dios que ANSES me dio esa solución. Y doy gracias a Dios porque acá he orado por una persona que estaba muy con un ACV, una operación que en la iglesia los miércoles, como ustedes, lo puse en oración. Doy gracias a Dios que está bien, está en terapia intermedia, está recuperándose para la gloria de Dios y se llama... Bueno, es un vecino de acá, de Víctor, un hombre que siempre colabora para el Día del Niño en los festivales. Damos gracias a Dios. Y algo que yo nunca pensé, ¿no? Siempre me gustó tener coches. Yo tuve coches mucho cuando era joven. Pero después pasó una etapa muy larga en mi vida, ¿no? Con problemas. Y doy gracias a Dios que este año me dio un coche. Amén. No sé, pero la gloria a Dios, ¿no? Que el Señor utilice ese coche para ciertas cosas de la iglesia. Doy gracias a Dios. Amén. Muy bien. Eran 3 en 1 estos. Ya se estaba abriendo el piso y yo tengo miedo. En lo laboral también el Señor abrió puertas, ¿sí? Hay hermanos que han conseguido trabajo, hay hermanos que han cambiado de trabajo por uno mejor, ¿sí? Y algunos han comenzado emprendimientos nuevos, ¿sí? Como cuentapropistas, como entablando algún negocio, alguna sociedad. ¿Algunos de los que están aquí fueron bendecidos con cielos abiertos en un trabajo nuevo? ¿Sí? Levanten la mano alta. Ahí está. ¿Están contentos? Sí, ya queremos cambiar, algunos dicen, por alguno mejor. Bueno, espérate al 2020, que el Señor se va a hacer muy largo, así que usted va a tener tiempo. Y yo les digo algo, a fin de año, el último domingo de diciembre, vamos a estar toda la iglesia, los del turno de la mañana, los del turno de la tarde, y vamos a tener una noche de agradecimiento al Señor, una noche de acción de gracias. Así que si usted hoy no puede pasar y dice, uy, me quedé con algunos testimonios para contar, va a tener oportunidad. Queda un mes para poder compartir. Alguien allá dice, sí, hoy sí o sí, nos va a esperar hasta el 29. Vamos a darle. Buenas noches. Quiero agradecerle a la iglesia que estuvo orando por Paola. Ella tuvo un momento muy difícil, se descompensó mal. Su enfermedad progresó muchísimo. Estuvimos con ella internada 22 días y le operaron y ahora tiene botón gástrico. Ya no puede comer por la boca. Pero bueno, el Señor permitió que hasta ahora viva. Doy gracias por los hermanos que estuvieron orando. Fue momentos difíciles, pero Dios nos ayudó. Estuvimos en Vicente López, que es bastante lejos. Oscar tuvo la fuerza de irse todos los días, de cortar su trabajo, a la noche ir a vernos. El pastor también estuvo con nosotros allá. Y pequeños detalles como que nos dieron comida todos los días, desayuno, almuerzo y cena, que es lo que corresponde a personas que están de más de 400 kilómetros. La doctora decidió que nosotros tuviéramos ese beneficio y eso también es una ayuda grande porque ahora hasta una botella de agua sale un montón. Y le doy gracias a los hermanos que oraron. Paola ahora ya está mejor, tiene que acostumbrarse al nuevo sistema, nosotros también. Así que doy gracias por todo. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Y lo seguirá haciendo y seguiremos orando por la vida de Paola. Y en lo familiar también hubo cielos abiertos, ¿sí? La iglesia GEC es una iglesia que crece, ¿sí? Cuando digo tienen que crecer de gente nueva, pero a veces acá los hermanos dicen, no, crece, y crecen en babies nuevos que han venido a la congregación, se han agrandado la familia, ¿sí? ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Ahí hay uno. Acá hay más, hay algunos que están por venir también, así que para el 2020 ya hay abuelas que levantan la mano y tías que están aquí, así que el Señor va bendiciendo nuestra familia. Hay hermanos, parejas que han venido y han pasado por el registro civil, ¿sí? Han dado el paso de fe, ¿no? O sea, conocían al Señor y dieron el paso de fe para formalizar como estar bien, bien casados en el Señor. Así que hay otras parejas que estaban alejadas y que han vuelto a reconciliarse en el Señor, poniendo sus vidas bajo la cobertura del Señor. ¿Alguien se siente identificado en esto que el Señor hizo en este tiempo? Amén. Y lo va a seguir haciendo. En lo ministerial también, ¿sí? Algunos se han sumado a nuevos ministerios, como arrancó el año pasado. Vamos a cumplir en el próximo... el próximo encuentro de mujeres, el primer año del Ministerio de Mujeres, ¿sí? Que sigue creciendo y que sigue avanzando. Otros han pasado de algún ministerio a otro ministerio, han trabajado con niños, con jóvenes, con los plateados, multimedia, sonido. ¿Alguno, ¿sí?, se ha sumado a alguna nueva tarea acá en la iglesia? Ah, muy bien, ¿sí? ¿Y hay alguno que todavía no sabe qué puede hacer acá en la iglesia? Después de la reunión me avisa, ¿sí? Acá hay trabajo, ¿sí? No es San Cayetano acá que le damos trabajo, pero sí le vamos a dar trabajo para servir al Señor. Y si alguien me pregunta, no tengo nada que hacer, yo no hago, predique, evangelice, salga afuera, comparta, acá siempre va a haber trabajo de compartir el Evangelio. Ese es el trabajo que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero también hubo cielos abiertos en lo emocional, donde el Señor sanó muchos corazones en este año, sanó nuestras vidas. Algunos soltaron cuestiones del pasado, ¿sí? Cuestiones que tenían que ver con perdonar a alguien o con aprender a perdonar. Porque a veces creemos que es una parte nomás saber perdonar, pero también hay que aprender a pedir perdón, a reconocer cómo está nuestra vida, algunas debilidades emocionales, a enfrentar las crisis que uno tiene, ¿sí? Enfrentar la soledad, el abandono, ser libres de la culpa. Es todo un proceso donde el Señor también ha obrado en este año. Y hablamos de lo físico, hablamos de lo laboral, hablamos de lo económico, hablamos de lo emocional. Pero hay un aspecto muy importante, si no el más importante de todo, que es que el Señor nos dio cielos abiertos en lo espiritual. ¿Amén? ¿Lo ha visto usted? ¿O lo ha experimentado? Personas que han pasado de muerte a vida, personas que se han entregado al Señor este año. ¿Ha visto esto en la iglesia GEC? ¿Hay alguno que ha visto esto? Muy bien, yo veo algunas manos, veo algunos hijos nuevos en el Señor y algunos que han dado un paso más en lo espiritual. No solamente han entregado su vida al Señor, sino que han decidido bautizarse, dar un paso, un compromiso de fe delante de todos. Así que ya les anticipo que antes de fin de año va a haber bautismo y vamos a ver a muchos hermanos, ¿sí?, pasar por las aguas del bautismo. Y eso nos debe alegrar. Otros han arrancado el primer nivel de discipulado en la iglesia, que también tiene que ver con estos cielos abiertos de nuestra vida espiritual. Personas que han pasado de conocer al Señor, solamente de escuchar las predicaciones, orar, a tener un discipulado y conocer más de Él. Y han mejorado su relación, una nueva relación y más rica con el Señor. Algunos ya hicieron el 1, otros hicieron el 2, otros hicieron el 3 y todavía estamos esperando el 4. Así que, ¿alguno hizo el discipulado? ¿Alguno de los que está acá? ¿Sí? ¿Arrancó con algún discipulado? ¿Aprobaron? Bien, ¿sí? Si no, lo mandamos a marzo y hacemos de vuelta el discipulado número 1. Y bueno, todo esto el Señor abrió. Abrió cielos en cada uno de esos aspectos. Y de esos aspectos vamos a orar cuando nos juntemos de a dos, vamos a estar orando por esto. Y el título del sermón en esta tarde es un título para que lo compartas con el de al lado, ¿sí? Y le digas esto, escucha bien, ¿eh? Que el Señor prospere, que el Señor prospere todas las áreas de tu vida. Así que mirarlo al de al lado y decirle, que el Señor prospere todas las áreas de tu vida, ¿sí? Y vamos a leer un pasaje, porque no es algo que se me ocurre a mí, esto ya lo dijo el apóstol Juan, ¿sí?, en una carta, y está dirigiendo este mensaje o esta salutación al hermano Gallo. Y dice así, si me acompañan en la lectura de la versión 60, dice, el anciano, está hablando del apóstol Juan, el amado, a quien amo en la verdad, es decir, que no es que lo amaba solamente de la boca para afuera. Lo que está diciendo Juan es que lo amo de verdad a Gallo. Dice, a quien amo de verdad, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como que prospera tu alma. Y cuando habla del alma está hablando de su vida espiritual, así como prospera su vida espiritual. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Y para clarificar un poco más estos cuatro versículos, lo busqué en otra versión. Y dice así, del anciano para mi estimado hermano, y pone tu nombre, ¿sí? A mi estimado hermano Walter, Luis, Enzo, Tomás, Graciela, a quien amo de verdad, estimado hermano o estimada hermana, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física. Uy, ¿cuántos queremos estar 10 puntos, que no nos duela nada? Así como la tienes espiritualmente. Me alegré mucho, dice, cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y a las prácticas. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. ¿Sí? El apóstol Juan habla de Gallo, de este hermano que amaba tanto como un hijo espiritual, porque de hecho él seguramente fue el que le compartió el evangelio y este hermano fue creciendo hasta convertirse, Gallo, en un líder espiritual de aquella época. Y vamos a ver muy rápidamente cuatro características para ser prosperado, ¿sí? Porque le dijimos al de al lado, espero que el Señor te prospere en todas las cosas. ¿Y qué significa la palabra prosperar? El diccionario define la palabra prosperar como un bienestar, como una mejora en la posición económica o social. Prosperar está relacionado con tener éxito, una cosa favorable. Y en el latín, la palabra viene, significa que las cosas te salgan bien. ¿Sí? Así cuando digo, ojalá que te salga bien todo, en lo espiritual, en lo emocional, significa estar dichoso, estar feliz. Ahora, lo que el apóstol Pablo le está diciendo no está relacionado solamente, porque a veces cuando hablamos de prosperidad pensamos que estamos hablando de qué, de que la billetera esté llena. ¿Sí? Oh, si yo, decimos, uy, si tuviera plata, todo lo que podría hacer. Dice que el dinero no compra la felicidad, pero algunos dicen, hey, pero cuánto ayuda, ¿no? Entonces, y tenemos ese pensamiento, por un lado no queremos decir eso, pero estamos atrás de la billetera, y no está hablando de esta prosperidad el apóstol Pablo, porque hay porque hay muchas personas que tienen mucho dinero o pueden tener mucho dinero en la billetera, en el banco, y no son felices, no son prósperas, no son exitosas, no son dichosas. La prosperidad pasa por otro lado, ¿sí? Hay personas que están en mucho dinero y están preocupados por otras necesidades o preocupados hasta por sus propios negocios y cómo le va a ir y cómo va a ser el año que viene y cómo invertir y no alcanzan a disfrutar de lo que tienen. Pero el apóstol está diciendo, espero que prosperen todas tus cosas, como prospera tu corazón. Y en primer lugar, lo más importante que debe prosperar en la vida de una persona es conocer al Señor. Porque cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, lo tenemos, si te tengo a ti, ¿qué dice la canción? Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, lo tengo todo, es lo más importante en mi vida. Por eso Juan dice, espero que prospere todo como prospera tu alma. ¿Y a quién está dirigida esa frase? ¿Al hermano? Al hermano Gallo, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con que era un hincha de River, ¿no? Como alguno por ahí, pero era el hermano Gallo, era un nombre que en esa época era muy común, era como decir hoy cualquier nombre, José, Juancito, era un nombre muy común el nombre Gallo, y por lo menos aparece en la Biblia, yo creí que solamente aparecía acá, pero empecé a investigar y por lo menos aparece unas 4 o 5 veces el nombre de Gallo. La primera que podemos ver, se encuentra en Hechos, capítulo 19, versículo 29. Y dice así, dice, y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando ¿a quién? A Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. La primera vez que aparece el nombre de Gallo era un compañero de Pablo. Yo les animo que después busquen este pasaje en Hechos capítulo 19 y lo lean completo, ¿sí? Porque van a ver la historia donde Pablo está predicando el evangelio y empieza a hablar, ¿sí?, sobre Diana, de los efesios, y empieza a predicar del Señor, y entonces algunos empiezan a creer y los que hacían, dice que había uno, un platero que se llamaba Demetrio, dice que construía templitos de plata chiquititos así. Entonces cuando empezó a predicar le estaba haciendo perder el negocio, dice que el negocio le daba un rédito enorme de dinero. Entonces, ¿con quién se le agarraron? Con Pablo. Entonces se armó todo un tumulto ahí. ¿Y a quién agarraron, dice? Arrebataron a Gallo y Aristarco y dice que lo tuvieron preso. Y Pablo quería entrar a predicar igual al templo. Y los cristianos le decían, no entres, no entres. Bueno, es una historia hermosa que usted después la puede seguir. Así que el primer nombre que aparece ahí es de Gallo, ¿sí? Que era un hombre aparentemente muy valiente, ¿sí? Porque ahí no es que le iban a decir, no, no predique. Directamente lo metieron preso en una cárcel y esas cárceles eran peor que las que hoy tenemos en día. Así que ustedes pueden investigar cómo eran las cárceles romanas de aquel entonces. La segunda oportunidad donde podemos ver a este Gallo es Gallo de Derbe, que lo acompaña, dice, en su tercer viaje misionero a Pablo. Dice allá por el capítulo 20, versículo 4. Y sí le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Todos nombres que ustedes se van a olvidar cuando salgamos de aquí, pero no se olvide de Gallo, que estuvo acompañando a Pablo en ese viaje misionero, al tercer viaje misionero que hacía el apóstol Pablo. La tercera oportunidad que tenemos, que encontramos a Gallo, se encuentra en 1 Corintios 1, versículo 14, y dice así: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, ¿sí? Porque ahí estaba el problema de que algunos eran de Pablo, y otros eran de Apolos, y otros eran de Turoski, y otros eran, y así, estaban todos ahí. Entonces él dice, yo me alegro que no bauticé a nadie, que nadie diga que es de Pablo, de Pedro. A los únicos que bauticé, ¿a quién era? A Crispo y a Gallo de vuelta, ¿sí? Y no sé si lo tenemos, Romanos 10, 23, nos dice algo más. ¿Ya? Estaba muy bien. ¿O saluda a quién? Gallo de vuelta, no me le reyo acá. Os saluda a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda a Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. ¿Cuántos lindos nombres para los futuros bebés que vienen a la congregación? ¿Sí? Pero no le pongan Gallo, por favor. Todos los otros pueden ser. Gallo estaba ahí y tiene una característica, Gallo. ¿Cuál es? Gallo el hospedador. Miren qué característica. Y Pablo, Juan, en la carta, en la tercera carta, cuando habla, si ustedes siguen los versículos que siguen, habla nuevamente de estas características. Y la pregunta en esta noche, yo le iba a cambiar el título al sermón, iba a poner qué tipo de gallo soy, ¿sí? ¿Qué tipo de gallo soy de todos estos que aparece? ¿Soy el hospedador? ¿Soy el que se mantiene fiel a la palabra, como dice? ¿Qué características tengo de esta persona? No es un personaje porque no es una historia, una fábula, es una persona que existió que se llamó Gallo. Algunos sostienen de que estos son cuatro gallos diferentes, cuatro personas diferentes. Otros dicen que es el mismo o que en algunas porciones puede ser el mismo. No sé, pero cada uno de ellos tiene características que deberíamos imitar como hijos de Dios. La primera que dice el pasaje, que era de buen testimonio, porque dice que los hermanos vinieron a Juan y le hablaron maravillas de este Gallo. Gallo era un cristiano, donde él estaba, hablaban bien de él. Dice que era hospedador, que era fiel a la palabra, que era de buena reputación. Y la pregunta en esta noche es, ¿podrían decir lo mismo de nosotros? ¿Todos dirían lo mismo de nosotros? Si fuéramos nosotros gallos, ¿Juan se sentiría contento? Los hermanos que nos... ¿Cómo nos ven a nosotros en el trabajo? ¿Nos ven como lo veían a Gallo? ¿Cómo nos ven a nosotros en la escuela, para los que estudian, o en la universidad? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Somos de ejemplo como lo era Gallo? ¿Era de buen testimonio? ¿Cómo somos nosotros en nuestra familia? ¿Sí? Porque a veces en el trabajo somos de una forma, en el barrio que nos ven muy poquito cuando vamos a comprar, pero en casa, ¿qué dirían nuestros parientes? ¿Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, estarían orgullosos de contarle a Juan cómo somos nosotros? ¿Somos de buen testimonio? ¿Y cómo somos acá en la iglesia? ¿Somos de buen testimonio para otros que son más nuevos, para otros que ya están crecidos en la fe? ¿Somos de buen testimonio? Una característica de este gallo era que era de buen testimonio. Y le digo que a veces acá en la iglesia es más fácil ser de buen testimonio, porque siempre digo, acá es... Gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga, nos abrazamos todos. Sí, acá somos todos buenos, pero es afuera, ¿cómo nos ven? ¿Cómo somos en cuanto a nuestro testimonio? Y dice, si podemos volver a poner el pasaje, el de Juan, capítulo 3, dice, pues mucho me gocé cuando vinieron Mucho me gocé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué hacía este gallo? Seguía la verdad. Era una persona que se podía confiar, era confiable, era leal. ¿Sí? Era una persona que usted le decía algo y cuando se daba vuelta no estaba, uy, ¿qué? ¿Hablará de mí? ¿Me dará un puñal por la espalda? Era una persona confiable. Gallo era una persona, por eso Juan lo amaba tanto. ¿Sí? No era dado al chisme, no era dado a la crítica, no dado a la mentira. Dice que seguía la verdad. Así que usted hablaba con Gallo y sabía lo que Gallo le decía, no tenía que firmarle ningún documento, ni traerle otros papeles, ni otras garantías, porque Gallo, cuando te daba la palabra, la gente se quedaba tranquila. ¿Pueden decir los demás lo mismo de nosotros? ¿Que podemos empeñar nuestra palabra y para ellos es como cualquier documento? No dado a la mentira, no dado al chisme. Y dice Proverbios que los chismes son como golosinas, ¿sí? Que se comparten. Uy, qué rico. Y después otro agarra, y, uy, como los caramelos esos que uno le da a otro, y dice que así son los chismes. No es algo que no nos gusta, es algo que nos gusta. Ay, escucharlos, decirlo. Gallo seguía la verdad. No era dado a la mentira. Habría que ser parecido a Gallo. Y les digo, hace poco estaba averiguando para alquilar una casa y me pedían por lo menos entre 2, 3 y hasta 4 garantías. ¿Sí? La gente se quiere asegurar hoy en día. Si lo hubieran tenido a Gallo, Gallo con solamente le daba la palabra y se podía confiar en este hermano. Así que una de las características es que tenía buen testimonio. La segunda es que seguía la verdad. La tercera dice que él, dice en la otra versión, que era fiel a la palabra. ¿Cuál era la máxima autoridad de Gallo? La palabra de Dios, la Biblia. No es que salía con el libro que escribió fulanito, ¿sí? O aquel hermano, lo que predicó, o lo que vi en internet, o lo que me enseñaron en otro lado, sino que su base y su autoridad estaba, ¿dónde? En la palabra. ¿Sí? Algunos lo escuchan y dicen, no, porque en YouTube yo vi tal cosa. O escuché al líder fulano que dijo esto. ¿Vos qué opinás? ¿Y qué dice la palabra? Ah, la palabra. No es lo que... Tenemos que sujetarnos a la palabra, ¿sí? Debemos estar comprometidos con el Evangelio. Él era fiel, como dice en alguna oportunidad el apóstol Pablo, no por ganancias, ¿sí? No por ganar dinero, él trastocaba la verdad, él seguía la verdad, ni rebajaba las demandas del Evangelio, que debemos apartarnos del pecado, que debemos renunciar a nuestra vieja vida y seguir a Cristo. Era fiel a quien lo llamó, ¿sí? Y como vemos en otras partes, ¿sí? Aún sea este diferente al gallo de los otros, vemos en otras partes que este gallo estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio, estaba dispuesto a dar su vida por sus compañeros, ¿sí? Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿somos fieles a la palabra? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos jugados por el Señor? Qué buenas características que tenía este hermano gallo. Y por último, para terminar, una de las características de este hermano era que vivía de acuerdo a la verdad. ¿Cómo dice el último versículo? ¿Cómo andas en la verdad? En la otra versión. ¿Está la otra versión? Ah, no está. Bueno, yo se las leo de vuelta. Y yo la tenía acá, pero yo quiero que ustedes las lean conmigo. Dice así: Me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. ¿Sí? Porque hay gente que sabe demasiado en la iglesia. Mucho conocimiento, todos los discipulados, pero no lo practica. No una parte. Y está buenísimo, porque hay que saber, porque hay que estudiar, porque hay que aprender, pero hay que vivir la palabra del Señor. Y una característica de este gallo es que vivía de acuerdo a la verdad, la practicaba, ¿sí? Este gallo no solo se sabía la teoría de la Biblia, no había ido a los institutos bíblicos, de estar con los apóstoles, estaba con ellos, y claro que era una bendición. Ahora no se quedaba con eso para hacer la plancha y quedarse en la casa. Él practicaba la verdad, no enseñaba teoría. Él hablaba, como dice en otra parte de la Escritura, que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa? Que lo que él hablaba con su boca, lo practicaba con su vida. ¿Sí? Por eso Juan lo amaba tanto y era su hijo espiritual para él. Era un referente para la iglesia de aquel entonces. Y yo quiero decirte en esta noche, como dice el apóstol Juan, espero que prospere todas tus cosas cómo prospera tu alma, cómo prospera tu vida espiritual. Porque el secreto de esos cielos abiertos para este 2020, el secreto de que todas las cosas anden en prosperidad en la vida de Gallo, es que prosperaba su ser interior. Juan dice que se abran los cielos como prospera tu vida espiritual. ¿Amén? ¿Te vas a acordar ahora para orar? Por lo menos acordate de alguna de estas siete. Orá por el que tenés al lado, orá por su vida emocional. ¿Sí? Quizás está pasando alguna situación difícil, orá por alguna situación física, ¿sí? Algún periodo de enfermedad, orá por su vida, en su aspecto laboral o económico. Quizás algunos todavía dicen, parece que los cielos recién se están abriendo y quiero ver más del poder de Dios. Orá para que Dios abra los cielos en su vida espiritual en primer lugar. Pero también orá para vos mismo también, pero orá para el otro, de que podamos ser personas como Gallo, con estas características. Buen testimonio, siguiendo la verdad, fiel a la palabra y vivir de acuerdo a esta verdad que nos ha sido revelada. Oramos, ¿sí? Y después de orar, buscate a dos o a tres hoy, ¿sí? Y que cada uno ore por algún aspecto en especial, ¿no? De todos los que hablamos, que alguno ore por sanidad física si es necesario, otro ore por el trabajo, otro ore por la economía, otro ore por lo espiritual, por lo emocional. Cada uno en esos dos o tres que se junten, vamos a pedirle al Señor que esté obrando y que pueda prosperar en cada una de estas áreas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres fiel, Señor. Y para siempre, Señor, es tu misericordia. Tú eres grande, Señor, eres fuerte. Y, Señor, te clamamos en esta hora. Queremos, Señor, que tus cielos se abran. Y quizás estamos en esta última etapa del año, estamos viendo, Señor, recién ahora, después de habernos alineado contigo, después de haber corregido algunas cosas, estamos viendo esos cielos abriéndose, Señor, en el horizonte. Y añoramos, Señor, un 2020 con los cielos totalmente despejados, con unas lluvias de bendiciones. Señor, queremos ver esa prosperidad en nuestra vida. En primer lugar, en nuestra vida espiritual, Señor. Queremos ese cambio, esa transformación. Y así como tú nos has revelado en esta hora, Señor, queremos verte, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Queremos sujetarnos a tu palabra, a tus consejos, dejarnos guiar y poner en práctica todo, Señor, lo que ya hemos aprendido. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.